conocí estando en el juego del coqueteo, los dos solteros. Un par de tragos pero no ebrios, nos acercamos pa' conocernos. Ahí comenzó a fluir la llama y ahora mis besos ya te reclaman. Quiero a diario estar en tu cama, ser ese hombre al que extrañas. Mi amor, yo te juro que estoy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. Mi amor, yo te juro que soy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. De la cumbia vacilona de baile copado. Y ahora que tú vives en mi mente y te pienso al cien, que yo quiero conocerte pa' conocer lo que guardas en tu cora, que hay en tu ser, eso que te tiene amor y que te hace bien. Porque yo quiero conocerte bien, estar contigo me hace bien. Te pienso una vez, tres, cuatro y diez, porque yo creo que juntito nos vemos bien. Porque yo quiero conocerte bien, estar contigo me hace bien. Te pienso una vez, tres, cuatro y diez, porque yo creo que juntito nos vemos bien. Mi amor, yo te juro que estoy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. Mi amor, yo te juro que estoy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. Esta es la cumbia guachaca, que te emborracha. Mi amor, yo te juro que soy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. Mi amor, yo te juro que soy piola, ahora yo me veo más piola. Yo quiero que tú seas mi polola, te juro que me voy a portar piola. Yo quiero que tú seas mi polola.